Si hay un lugar donde puedes encontrar música, entrevistas, debates, anécdotas y mucha, mucha betumanía, el Círculo Beatle. Con Tere Chacón, Oscar Lugo y Marco Tovar, la betumanía más cerca de ti. Comienza el Círculo Beatle. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, les habla Tere Chacón. Esto es el Círculo Beatle. Hoy miércoles 14 de enero, novena temporada, programa número un chorro, ¿verdad, Oscar Lugo? Oscar Lugo aquí a mi derecha, ahorita lo presento con calma. Qué gusto que estás aquí. Hemos tenido una semana fabulosa, una gran programación beatlera, de esas programaciones que sabemos que te hacen vibrar. Música de la mejor, de Lennon, McCartney, Starr y Harrison. Y te recuerdo, aprovechando que estás aquí en la introducción del programa, que tenemos una página oficial en Facebook, busca El Círculo Beatle. Una vez que acceses con tu cuenta, ese es tu espacio, mándanos tus mensajes, comentarios, sugiérenos un tema. Si hay por ahí una persona que hace que sientas maripositas en el estómago, bueno, pues ese es el lugar para dedicarle una bella canción de amor. Ya ven que ni faltan aquí con The Beatles. Ahora, si lo que tú quieres es escribir poquito, poquito, poquito, tenemos arroba Círculo Beatle en Twitter. Como sea, estamos siempre pendientes de todo lo que nos escribes. En los controles, Jacil y Robert encargándose, como siempre lo hacen, de que todo salga beatleramente bien. Y transmitimos, como lo hemos hecho desde el primer día de la novena temporada, ya finales de agosto, ya un buen ratito, en nuestro hogar, El Punto Crítico Radio. Entra elpuntocrítico.com, ahí nos puedes escuchar, o simple y sencillamente búscanos por TuneIn. No hay manera de no llegar a El Punto Crítico Radio, no hay manera de no llegar a El Círculo Beatle. Y yo estoy encantada de saludar en este momento a mi compañero de programa, Oscar Lugo. ¿Cómo estás, Oscar? Hola, ¿qué tal, Tere? Muy buenas noches. Estoy muy bien, gracias. Y muy contento por la programación del día de hoy, porque en realidad nos las vamos a pasar muy bien. Las canciones más extrañas de Sir Paul McCartney, las que no entendemos por qué las escribió, por qué las interpretó, por qué tiene su nombre firmado ahí en la canción. Vamos a escucharlas, entonces vamos a pasarla muy bien. Y antes que nada, quiero agradecerles a todos ustedes por estar de nuevo con nosotros aquí en El Círculo Beatle. Agradecerle a Jacil también y a Robert, que están en los controles. Y bueno, nos las vamos a pasar en realidad muy bien. Y un saludo a nuestro compañero Marco Tobar, que el día de hoy tampoco va a estar con nosotros, pero ya muy pronto estará. Claro, causas de fuerza mayor, no va a poder venir el día de hoy Marco Tobar. Le mandamos un abrazo, nuestros saludos y nuestro cariño. Ya prontito va a estar aquí con nosotros. Y hablando de canciones extrañas, Oscar, para canciones extrañas, la que acaba de iniciar esta emisión que escuchamos, Paul McCartney y Nirvana. Así es, los integrantes restantes de Nirvana, Dave Grohl, Chris Novoselic y Pat Smear se llama, estos que formaron en los años 90 parte de una de las agrupaciones más importantes dentro del género grunge, me refiero a Nirvana, pues interpretaron una canción, una verdadera chorrada de canción. Eso es lo que, como lo podemos nosotros clasificar, porque en realidad es Paul y ellos tres haciendo estos sonidos extraños, tomando incluso un instrumento bastante extraño en el caso de Paul McCartney, y esta canción que enseñan al mundo el 12 de diciembre del 2012, que fue un concierto benéfico para la ciudad de Nueva York, donde se reunieron infinidad de artistas de Who, de Rolling Stones, Eric Clapton y demás, y una de las, más bien la presentación estelar era la de Paul McCartney y los sobrevivientes de Nirvana. Entonces hubo opiniones divididas, como es lógico. Pensaron que por ser zurdo ya quería de alguna manera suplantar a lo que fue Kurt Cobain y demás. Entonces incluso la mujer, bueno, ex mujer de Kurt Cobain, dijo, bueno, que era totalmente una falta de respeto a la memoria de Nirvana, a la memoria de Kurt Cobain. Entonces salió esta canción bastante extraña, demasiado larga, de Paul y el resto de Nirvana. Que sería lo de menos, que fuera demasiado larga, ¿no? Ojalá hubiera sido una buena rola que hubiéramos podido disfrutar, sin demeritar, por supuesto, el trabajo, el prestigio y el talento de Nirvana. Pero aquí, aunque mucha gente, entre ella incluida yo, y yo pienso que tú, no le vemos como que mucho sentido a la canción, no le encontramos la cuadratura, algo sí hay que decir, Oscar, es esta apertura de un artista que conoció fama mundial en los 60s, que a la fecha sigue activo, pero que además no tiene problema en meterse en otros géneros, aunque sean totalmente dispares, como es el caso de esta canción. Claro, y eso es lo que le da mérito precisamente a todas las canciones que vamos a escuchar, canciones totalmente fuera del género de Paul McCartney, canciones que estaban dentro de su discografía, pero que saltaban luego al oído y a la vista también, títulos extraños o música realmente extraña que a lo mejor no combinaba con las demás canciones. Siempre Paul agregaba alguna de estas canciones meramente experimentos, que a veces le salía bien la fórmula y la seguía desarrollando, pero en muchas ocasiones no fue así. Pero sí, aquí Paul McCartney y The Beatles, influencia directa de Nirvana, de Kurt Cobain. Entonces muchos años después se empataron en esta canción, que resultó así. Para muchos les encantó la canción, es su favorita, y muchos estamos todavía pensando y tratándole de encontrar como cubo Rubik, ¿Qué es esto? ¿Cómo fue pues esta interacción? Que en realidad fue un mero disparate, pues fue un juego, fue una mera improvisación entre ellos. Esa es la única toma, la primera y la única. Así y sale. La última, esperamos, porque... sí. No, pero además, ¿cómo que influencia directa de ellos, The Beatles en Nirvana? Pues The Beatles son influencia directa en todos. Esa es la realidad, no existe un músico reconocido o no que no haya tenido influencia directa de una rola o de Paul o de John o de George o de The Beatles como conjunto. Esa es la realidad. Y mi respeto para el señor McCartney, para Sir Paul McCartney, porque valiéndole tres quesos, comentarios como los que hacemos tú y yo y que se hicieron en la radio mundial cuando esta canción se hizo conocida, le valió gorro. Él va, se echa ahí su palomazo o su primera toma y qué bueno, y qué padre, y a mí me encantaría, y te lo digo bien en serio, Oscar, cuando tenga 70 años, hacer lo que se me dé la gana y disfrutarlo, y que la gente del radio de todo el mundo esté hablando de lo que yo hago. Eso me encantaría. Sí, claro, eso es como el anhelo de todos, llegar a ese nivel. En realidad, una canción, o las 9 que les tenemos programadas o más, que son de Paul McCartney, más de 20, 30, 40, 50, no van a manchar el nombre ni la trayectoria que tiene Paul McCartney, con infinidad de álbumes exquisitos, de canciones muy buenas, no solamente en su carrera de solitario, sino con The Beatles. Entonces, ahorita, a estas alturas, puede hacer lo que se le pegue la gana, como lo estás diciendo, y una como muestra la siguiente canción que vamos a escuchar. Fíjate, Oscar, que hace, no tiene mucho, estaba yo viendo en Twitter que cualquier cantidad de muchachitas norteamericanas, adolescentes, preguntaban, ¿quién es Paul McCartney? Después me di cuenta que estas muchachitas eran las fans de Hueso Colorado de un señor llamado Kanye West, que hizo su dueto con Paul y salió de la siguiente manera. Ahorita regresamos a comentarlo. Qué bueno que estás aquí, esto es El Círculo de Beatle. Hoy, Paul, extraño esas rolas que tal vez no debieron haberse grabado, pero que vamos a analizar y disfrutar. Damas y caballeros, con ustedes, Paul McCartney, Kanye West, Only One. As I lay me down to sleep, I hear her speak to me. Hello, Mari, how you doing? I think the storm and out of rain, the clouds are moving. I know you're happy, 'cause I can see it. So tell the voice inside your head to believe it. I talked to God about you. He said he sent you an angel, and look at all that he gave you. Yes, for one, and you got two. Mm-hmm. You know I never left you, 'cause every road that leads to heaven's right beside you. So I can say, hello, my only one. Just like the morning sun, you keep on rising till the sky knows your name. Hello, my only one. Remember who you are. No, you're not perfect, but you're not your mistakes. Hey, hey, hey, hey. Oh, the good outweighs the bad, even on your worst day. Remember I'd say, hey, hey, one day you'll be the man you always knew you could be. And if you knew how proud I was, you'd never shed a tear. turn the page. I know it's not the end every time I see her face. And I hear you say, hello, my only one. Hello, just hello. And when you cry, I will cry. And when you smile, I will smile. And next time when I look in your eyes, we'll have wings and we'll fly. Oh, my only one, just like the morning sun. You'll keep on rising till the sky knows your name. And you're still my chosen one. Remember who you are. No, you're not perfect, but you're not your mistakes. Hey, hey, hey, hey. Tell Nori about me. Tell Nori. I just want you to do me a favor. Tell Nori about me. Tell Nori about me. Tell Nori about me. Tell Nori about me. Tell Nori about me. Tell Nori about me. Tell Nori about me. Tell Nori about me. Tell Nori about me. Ya estamos recibiendo en nuestra página oficial de Facebook sus comentarios, sus likes. Ya lo saben, este es el momento, porque en un par de bloques más mandamos unos saludos, regalamos boletos de teatro y les comentamos algunos de los planes que tenemos para brindarles a ustedes una sonrisa beatlera. Ya acabamos de escuchar en esta emisión del día de hoy Paul raro, así le llamamos, Weird Paul, Paul extraño, de canciones de esas raras de Sir Paul McCartney. Bueno, acabamos de escuchar un dueto reciente de Paul titulado Only One con un señor llamado Kanye West. ¿Quién es Kanye West, Oscar? Lo estábamos platicando. Kanye West es un rapero muy importante dentro de la industria de los Estados Unidos. Y estamos diciendo, pues no es cualquiera, en realidad tiene 21 Grammys en su haber, tiene bastante éxito dentro de su género, pero sí, nada comparable a lo que ha hecho McCartney en su carrera. Pero sí, esto en las redes sociales fue, en verdad, tema de muchos días. En realidad esta canción es muy reciente, de que las fans de Kanye West se preguntaban exactamente lo contrario. ¿Quién es Paul McCartney? Y decían que le va, ah, mira, qué bueno que lo aceptó porque le va a dar carrera a este tal Paul McCartney. Entonces, esta canción es de 31 de diciembre del 2014, apenas tiene unos días de estrenada. Y sí, ahí está. Tenemos unos problemas aquí con los micrófonos, pero ya está todo listo. Entonces, Paul McCartney con este dueto, Kanye West, pues en realidad es farándula de los Estados Unidos y además es muy famoso por su familia, es lo que estamos platicando. Es esposo de Kim Kardashian, una ilustre persona dentro en el mundo de los espectáculos de los Estados Unidos. Y esta canción es dedicada precisamente a su hija, a la hija de estos dos personajes. North se llama, Northwest Kardashian, que bueno, la heredera de muchos, muchos, muchos millones. Casado con Kim Kardashian. En las mujeres profundas, líderes, con éxito, pensantes. Sí, muy bien, ya me cae mejor. Mucho mejor el señor Kanye West. Y en realidad, bueno, los Grammys, siendo un premio gringo, pues se lo dan a los gringos. Muchas de las canciones de The Beatles que no fueron premiadas por los Grammys porque prefirieron darle la presea a Frank Sinatra o a artistas norteamericanos, pues ya ni se escuchan. Entonces, bueno, pues qué bueno que el señor está casado con una mujer que le aporta mucho, qué bueno que es rapero y que tiene sus Grammys y que siga adelante. Y yo estoy segura que Paul aprendió de él, indudablemente. Cuando entras tú a otro género, te juntas con gente de un medio diferente al cual normalmente tú te desenvuelvas, pues claro, aprendes mucho, ha de haber sido mutuo y bueno, pues así las cosas. Sí, y decía la gente que a lo mejor dijeron, ¿y Paul? ¿Dónde está? Pues es exactamente el órgano que está atrás de la voz de Kanye West, es Paul McCartney, y haciendo unos cuantos coros, en realidad muy pocos, pero es lo más reciente de Paul, es lo más reciente en cuanto pues a sus participaciones con otros artistas. Ha tenido infinidad de duetos con gente en verdad importante. Estamos hablando de Stevie Wonder, de Michael Jackson, de George Michael, y no se nos acaban el nombre de las grandes estrellas, pero ese es Paul sobreviviendo en estos últimos años, en el siglo XXI, llegando a más mercados, porque sin duda a lo mejor estas chavitas que no sabían quién es Paul McCartney, por pura curiosidad dijeron, vamos a buscar quién es Paul McCartney, y a lo mejor de manera indirecta ya la gente sabe, más gente sabe quién es Paul McCartney. Sí, ¿no? Y además desde que se casó con Nancy Scherfel hace 4 años o 5 años, pues claro, una gringa y viviendo en Estados Unidos la mayor parte del tiempo, pues claro, se nos abarató, se nos agringó Sir Paul McCartney. Pero está bien, digo, creo yo que es válido, creo yo que cada medio tiene sus estrellas y la gente que ha luchado y que por algo sobresale, y que bueno, que Paul esté abierto a su edad y a cualquier edad, a cosas nuevas y a aprender. Y bueno, vamos a escuchar otra canción, Oscar, de estas canciones que tal vez nunca debieron de ser grabadas, y este es el caso de la canción Enojado, Angry, del álbum Press to Play, del señor Paul McCartney. I'm Sí, yo pienso que Paul definitivamente debe de tener el cajón de lo que nunca debió haber sido grabado. Y probablemente ahí esta canción difícil. Mira, en realidad no es que sea mala. Al final yo no soy nadie para juzgar si la rola es buena, si es mala, si tiene métrica, en fin, si la melodía. No soy absolutamente nadie. Pero estamos acostumbrados a otro, los fans, los seguidores de Paul, a otro tipo de melodías. Asociamos otro tipo de canciones a Paul McCartney. Sí, exactamente. Estas canciones que les vamos a presentar no suenan mucho a Paul McCartney, y es lo que estamos platicando, y de eso se trata precisamente el programa. No si son buenas o malas, simplemente weird, raras. Canciones que parecen que no están firmadas por Paul McCartney, sin embargo, ahí dice su apellido, ¿no? Y esta canción que aparece en el álbum Press to Play, que de por sí fue un rotundo fracaso. Un álbum difícil. Fue el álbum más, el menos vendido de toda la carrera de Paul McCartney, el Press to Play, y tuvo colaboración con muchas personalidades de ese tiempo. Por ejemplo, esta canción participó Eric Stewart, aquel de 10cc, que también aparece en la película de Give Mary Wars to Broad Street, este de la canción I'm Not In Love, que también, hablaremos de rock en inglés algún otro día, pero también incluso estaba Phil Collins en ese álbum, y aquel guitarrista, ahorita se me fue el nombre, Peter, el de The Who, también participó en este álbum, y bueno, dentro de todas esas canciones aparecía esta llamada Angry, que pues la letra, su voz, la música estaba pues bastante extraña. Sí, y si quieren algo extraño, imagínate qué tanto puede ser que Paul McCartney te diga vísteme como un ladrón, que es la canción que vamos a escuchar a continuación, esta del álbum, otro álbum de no mucha fortuna, Oscar, Tug of War, del año de 1982, Dress Me Up as a Robber. Thank you. if I don't convince you, you needn't look too far to see that I'm not lying. If I love you the way you are, what's the point of changing when I'm happy as I am? You can dress me up as a soldier, but I wouldn't know what for. I was the one that told you to love you. Y justo a la mitad del programa mandamos saludos a todas las personas que nos están escuchando. Lo decimos no todos los días, pero lo decimos de manera frecuente. Para Marco Tobar, para Óscar Lugo y Tere Chacón, una servidora, significa mucho el que tú nos regales una hora de tu vida para escucharnos, para oír y escuchar la música que con muchísimo cariño programamos para ti, los comentarios que decimos. Y bueno, pues qué bueno, qué gusto que nos estás escuchando. Saludos, José Legazpi, de Torreón. Gracias, José, por sintonizarnos. Me da muchísimo gusto que estés escuchando esta emisión del Círculo Beatle. A ver si ahora que vengas a México, porque yo sé que vas a venir, vienes aquí de invitado a la cabina de El Punto Crítico Radio. Ángel Tejeda, ya mejórate. Te escuché muy mal el día de hoy en la mañana. Ya mejórate. Artista talentoso, igual un día te invitamos para que vengas por acá. Álvaro Ávila, titular del programa Concierto Beatle de Pachuca, sé que también nos estás escuchando. Gracias, Álvaro, colega, por escucharnos. Ojalá siga en pie la invitación de ayer. Ojalá un día vengas, tráete a Verónica, que es tu colaboradora en el programa Concierto Beatle. La vamos a pasar muy bien por aquí. Sí, saludos a todos ustedes hasta donde nos estén escuchando y bueno, nos da mucho gusto que estén al pendiente del programa y también muchas gracias por ese clic que le dan a la página, que en verdad no se van a arrepentir porque de repente ponemos videos, ponemos datos muy interesantes, ponemos lo que acontece un día como hoy, un día como el que estén visitando la página en cuanto a noticias Beatles, y además les ponemos ahí pues los carteles del programa y los links donde pueden escucharnos. Entonces muchísimas gracias por esta comunidad que ya cada vez está creciendo pues día a día a un paso veloz. Ya somos más de 1664 hasta el día de hoy. Entonces, en verdad estamos muy contentos por eso, porque esto es solamente gracias a ustedes. El asunto es que nos hacen sonreír, nos hacen sonreír mucho, y la verdad es que se los agradecemos y luchamos y nos esforzamos cada día por ser mejores y presentarles lo mejor de Lennon, McCartney, Harrison y Starr. Y se me olvidó comentarles, tenemos boletos de teatro, vete al teatro con un pase doble, cortesía del Círculo Beatle y El Punto Crítico Radio, para la obra de teatro El Príncipe Feliz de Oscar Wilde, que se presenta en el Teatro Hidalgo todos los sábados, todos los domingos, de aquí a marzo. Funciones 11:30 de la mañana, 1:30 de la tarde. Invita a tu hijo, a tu hija. Realmente es una gran historia, tu pareja, la persona que más te haga sonreír. Cortesía, por supuesto, invitado por nosotros, y nada más lo que tienes que hacer es poner tu nombre en nuestra página oficial de Face. Te vamos a contactar y te vamos a indicar cómo puedes pasar por los boletos o recogerlos en taquilla. Sí, es bastante fácil. Si ustedes lo quieren, solo tienen que ponerse en contacto con nosotros. Y bueno, un teatro bastante céntrico, bastante fácil para llegar. Está atrás del Palacio de Bellas Artes, cerca del Metro Bellas Artes y del Metrobús Bellas Artes. Entonces, pues muy buena opción para ustedes el fin de semana. Y además tiene un mensaje muy especial para los niños, en especial enfocado para los pequeños del hogar. Entonces, no pueden dejar pasar esta oportunidad. Muy bien. Fíjate, Oscar, tú lo sabes, cuando el grupo Wings se deshizo por razones de fuerza mayor, principalmente porque encarcelaron a Paul en Japón, pero bueno, cuando finalmente se vio que el grupo ya no daba para más, pues Paul decidió reiniciar una carrera como artista solista, ahora sí, sin depender de un grupo, y su primer lanzamiento fue un álbum similar al que lanzó cuando dejó de ser un Beatle, tan similar en tantos sentidos, no solo a nivel musical, sino también a nivel situación de vida, tan similar que él mismo tocó todos los instrumentos de este álbum y le puso el mismo nombre, nada más le agregó el número 2. Así estamos hablando de los discos McCartney, McCartney 2, que salen a principios de década, el McCartney en 1970 y el McCartney 2 en 1980, y que en realidad en esencia es exactamente lo mismo, Paul McCartney tocando todos los instrumentos, innovando, tratando de hacer canciones nuevas. La similitud es que él está en todos los instrumentos, pero ya con toda la tecnología avanzada de 10 años. Entonces es un Paul McCartney tratando de meterse a esta industria de la música que también ya le llevaba mucha ventaja. Ya para los 80s, los sonidos de sintetizador, los sonidos más modernos que encabezaba Stevie Wonder y Michael Jackson y demás, pues ya le estaban robando muchos lugares dentro de las listas de popularidad. Entonces Paul McCartney no se podía quedar ahí, y también él pues tratando de reinventarse hizo muchas canciones de las cuales muchas son bastante raras y por eso están en nuestra lista. ¿Y sabes también cuál es otra diferencia entre McCartney y McCartney 2? Para cuando hizo McCartney a principios de la década de los 70, hasta ese momento Paul, el único grupo que conocía como aquel que había alcanzado el éxito total a nivel internacional, era The Beatles. Esa era su competencia. Para McCartney 2, a principios de 1980, pues ya estaba la música disco, estaba Queen, The Who y cualquier cantidad de otros grupos que habían tenido un gran, Michael Jackson, por supuesto, que habían tenido un gran éxito, y pues ya tenía todo este acervo de maneras y formas de interpretar música, pero con la experiencia que había adquirido. Exactamente, entonces no fue nada fácil para él por cuestiones emocionales, meramente, como estás diciendo. En principio, todo lo que le estaba pasando, como el arresto en Japón, meses después el asesinato de Lennon, y infinidad, lo hemos platicado aquí en distintas ocasiones. Los años 80 fueron terribles para Paul McCartney en especial, y ¿qué tienen en común las dos canciones anteriores y esta canción? Que son precisamente de esa década, de los años 80, donde Paul no encontraba bien a bien pues, para dónde irse, para qué camino seguir, si por el lado de la modernidad, digámoslo así, o por el lado que la tenía segura, su estilo muy de McCartney, ¿no? Entonces trató de hacer pues la conjunción de estos dos caminos y salieron muchas canciones afortunadas y unas no tanto, y estas extrañas que les vamos a presentar. Todas interesantes, indudablemente. Vamos a escuchar del álbum McCartney 2 del año de 1980, amigos, la canción Dark Room, y ahorita regresamos. Come along with me to my dark room. hasta tos me dio, qué barbaridad. Acabamos de escuchar Dark Room, esta del álbum McCartney número 2 de principios de los 80s, un álbum que marcó indudablemente, Oscar, el comienzo, ahora sí, de la carrera solista de Paul McCartney, porque como que los 10 años previos pues fueron ensayo, rápidamente se hizo de un segundo grupo, estaba Linda de apoyo y los músicos pues estaban así como que de acompañamiento, no tenían el mismo nivel que cuando eran The Beatles, que John y él pues estaban por lo menos al mismo nivel, con Wings pues ya eran sus músicos, pero ahora sí se aventó y se aventó solo y, como bien dijiste, con canciones afortunadas y otras no tanto, pero al final creo que encontró el camino. Sí, proyectos desafortunados, no solamente este disco, sino también el caso de la película de Give My Regards to Broad Street, y que el camino a lo mejor lo retoma a finales de los 80, ya por ahí del 87, 88, cuando sale este álbum Flowers on the Dirt, y que decide regresar a las giras internacionales. Es ahí cuando dice, bueno, regreso aquí a mi bajo Hofner, ya dejo el otro que ha marcado, porque durante todo el periodo de Wings no utilizó el bajo Hofner, lo dejó muy guardadito, y esa imagen de Beatle, sabía que eso iba a ser más redituable, y regresó a las giras, regresó a las canciones Beatle, regresó a componer un poco más como lo hacía en los viejos tiempos, pero estos principios de los 80 le costó bastante trabajo, no fue nada fácil. Esto que acabas de decir es muy interesante, decía mi mamá, santo que no es visto, no es adorado, y por lo que hizo cuando a finales de los 80 retomó las giras y se dejó ver y se dejó adorar por la gente que no había olvidado The Beatles, y además encontró ya con generaciones nuevas de beatleros cuyos padres habían sido adolescentes en los 60s, para los 80s pues ya tenían hijos, que además también eran beatleros en segunda generación, y bueno, pues para él fue un descubrimiento, y pienso yo que al final ese largo y sinuoso camino, como dicen, The Long and Winding Road, que Paul recorrió, es el que recorren todos los artistas. Creo que nadie inicia una carrera musical solista sin el respaldo de Lennon de entrada, ¿no? Atinándole en todo momento. Creo yo que cualquier artista, cuando inicia, se vuelva famoso o no después, pues tiene tropiezos y fracasos y un largo y sinuoso camino al final, ¿no? Sí, no solamente The Beatles o los que participaron en esta gran banda, sino muchas de las bandas más importantes, muchos de los grandes rockeros y demás que podemos llamar verdaderos artistas, tienen estos sub y baja dentro de su carrera y también en su vida personal. Y a lo mejor los que no tienen esto no son verdaderos artistas, los que repiten la fórmula y que llegan al hartazgo y que después de un año o dos años de escuchar lo mismo, la gente dice, bueno, gracias por tu música, pero me voy a cambiar a otra. Y esa es la virtud de Paul McCartney, que lo hemos repetido infinidad de veces. Se ha adaptado a las generaciones, se ha adaptado a la época en la que está, pero sin olvidar esa gran fórmula que le ha funcionado a lo largo de estos años. Bueno, Oscar, pues yo te invito a ti y a nuestros amigos que nos están escuchando a que demos un salto de 25 años. Vámonos al año 2005, en el cual Paul volvió a sorprender al mundo presentando un disco de música electrónica titulado Twin Freaks, que bueno, yo vamos a presentarles la canción, escúchenla y ahorita vemos qué opinan ustedes. Esto se llama Enjuagar las gotas de lluvia y suena raro. Rhymes the Raindrops. We'll be right back. Bueno, pues eso fue Rhymes the Raindrops del álbum Twin Freaks. Bastante fumadín el asunto. Y ahora vamos a escuchar una canción que yo ya conocía. Bueno, yo y creo que muchísimos hitleros, por lo menos de México, bueno, de los lugares donde Paul se ha presentado. Una canción que ya había escuchado, pero que redescubrí en el año 2010, porque Paul la usó en el pre-show de sus conciertos, en los que dio en la Ciudad de México, y a todo volumen, y ahí me empezó a gustar. Sí, exactamente. Era imposible no detectar esta canción, que la mezclaba con otras grandes conocidas como Live and Let Die o Coming Up, unas versiones en remix, pero venía esta canción muy especial del álbum McCartney 2 también, y a lo mejor de las más extrañas y de las que más recuerda a la gente dentro de las extrañas, las más conocidas. A lo mejor muchas de las canciones que les hemos puesto no las habían escuchado, porque en verdad estas no se tocan en ninguna estación de radio, no importa el nombre, porque pues, son extrañas. A lo mejor no venden como las otras, como lo fuera Let It Be o The Love and Winding Road o cualquier composición de Paul. Entonces, esta canción sí es un poco más conocida, porque a lo mejor es la que marca un parteaguas dentro de la carrera de Paul, porque aquí sí se nota un esfuerzo para ingresar a lo que era la música de los 80. Sí, Temporary Secretary indudablemente marcó un antes y un después, un esfuerzo que no tuvo demasiado éxito, pero es una buena canción. Y bueno, la mejor opinión, como siempre lo decimos, Oscar, es la de ustedes, con ustedes, damas, caballeros, Sir Paul McCartney, con su secretaria temporal, Temporary Secretary. acaba de terminar y acaban ustedes de escuchar Temporary Secretary, esta canción del álbum McCartney 2, que la gran mayoría de bitleros en el mundo conocimos, reconocimos y además nos pusimos a bailar con ella en el pre-show, es decir, en el pre-espectáculo de los conciertos que Paul va dando a lo largo de Latinoamérica, Europa, América del Norte y otros países. Una buena, buena canción. Y antes de despedirnos, quiero comentarte, se me olvidó decirlo en algún momento, en algún bloque pasado, que estoy escribiendo, como lo hago todas las semanas, una columna para el periódico El Punto Crítico. La de esta semana fue el final de los Beatles. Habló ahí de cómo John se quería ir de The Beatles, lo convencieron de que no, y el primero que casi lo convenció fue Paul, y de repente pues Paul sale con la novedad de que él lo hizo público. Todas las semanas estaré presentándote un tema diferente, y si tú te perdiste alguna de mis columnas, solo tienes que entrar al portal del periódico www.elpuntocritico.com, buscar bajo el menú Vida y Estilo. Ahí dice Círculo Beatle y están todas las columnas que he escrito, pues prácticamente desde agosto, ya casi 60 columnas. Qué emoción, qué honor. Gracias El Punto Crítico por darme esta maravillosa oportunidad de ver mi nombre y mis textos impresos en periódico. Sí, gracias también por el espacio que nos brinda elpuntocritico.com para llegar a todos ustedes a través pues de la radio a cualquier punto del planeta si ustedes tienen la dirección, y nos ha sorprendido a nosotros saber que nos escuchan en lugares tan lejanos como lo es Torreón, que en verdad está lejísimos, o como lo es Argentina, o como lo es Perú, que nos han mandado saludos, o infinidad de países que nos ha tocado pues saber y tener esa satisfacción, ¿no?, que nos están escuchando en otros países. Qué gusto, qué honor y qué forma de trascender tan fantástica. Somos muy privilegiados, Oscar, y la mejor manera de agradecer estas oportunidades que la vida nos ha dado a Oscar, a mí, a Marco, es brindándoles a ustedes la mejor programación, estudiando mucho para decir los datos certeros, la información que sabemos que les va a interesar. Los queremos mucho. Tenemos un minuto antes de despedirnos. Marco Tobar, probablemente nos estás escuchando, se te extrañó. Mañana nos veremos por aquí. Y Oscar, muchas gracias por todo. Gracias a ti, Tere. Gracias a Jaciel y a Robert, que están ahí en los controles. Gracias a todos ustedes por habernos escuchado en esta ocasión. Y los esperamos el día de mañana con una gran programación. Mañana tendremos canciones de solistas, de John, de Paul, de George y de Ringo, pero no esas que escuchan todos los días. Vamos a ponerles, en verdad, de esas que están ocultas también dentro de los discos, a unos afortunados, ¿no?, y otros desafortunados de la carrera en solitario de ellos. Y bueno, cerramos con una gran canción de un gran álbum, pero esta canción que salta de repente porque unas tenían como una temática, cierta velocidad, cierto ritmo, cierta intención, y de repente esta que aparece y que dices, sin duda esta es una canción rara de Paul. Una canción rara que en español significa asiente, es decir, di que sí con la cabeza. Ese es el título de la canción, Not Your Head, del álbum Memory Almost Full del año 2007, un señor álbum. A mí esta rola me gusta, realmente me gusta mucho. Con ella cerramos. Gracias, amigos, por estar aquí. Nos escuchamos mañana y todos los días el Círculo Beatle a las 7 de la noche a través del Punto Crítico Radio. Las queremos mucho. Y esto fue el Círculo Beatle. Incorpórate a él.